Capítulo 8. Las etapas del Agni Yoga. Como ustedes habrán podido apreciar, he mencionado uno de los 12 trabajos de Hércules dentro del corazón del discípulo, el que corresponde al desarrollo del pétalo de la paz o del equilibrio. Agni Yoga, el yoga de síntesis, está relacionado con las etapas superiores de los trabajos de Hércules, el símbolo del discípulo perfecto dentro del corazón. Estos trabajos, como ustedes saben, son 12 y están conectados con las energías transmitidas por las 12 constelaciones del zodíaco, las cuales repercuten directamente sobre el alma humana, especialmente sobre el chakra cardíaco, el corazón etérico, el cual, tal como puede ser observado por medio de la visión clarividente, está dividido en 12 compartimentos, si podemos así decirlo, llamados lotos en terminología mística oriental. Aparece así como una flor de loto de 12 pétalos refulgente, como un sol a medida que el alma humana, el Hércules potencial o discípulo, va desarrollando sus potencialidades internas y las transmite a cada uno de los 12 pétalos, abriéndolos, tal como esotéricamente se dice, a las radiaciones superiores de las constelaciones del zodíaco y desenvolviendo las cualidades de que vienen revestidas. La perfección humana es el resultado del desarrollo de los pétalos del corazón y del libre paso a través de los mismos de las energías de los 7 rayos. Nota del autor. En relación con los 7 rayos, ver libro del mismo autor, Conversaciones esotéricas. La suma de los 7 rayos y de las 12 constelaciones nos dan un indicio de la perfección humana. 12 más 7, 19. 1 más 9, 10. El número perfecto de la creación. Atentos a este proceso de la perfección, el alma humana deberá comprender un día la importancia del corazón como centro absoluto de vida física y espiritual aquí en la Tierra. La naturaleza del Agni Yoga ha de ser considerada como de síntesis en el sentido de que busca la verdad, que es equilibrio en todas las cosas, y no habrá otro yoga durante esta presente cuarta ronda que pueda superarlo, excepto los yogas superiores que los grandes iniciados de la jerarquía practican oteando horizontes que están más allá y por encima de nuestras consideraciones humanas. En esta introducción al Agni Yoga, que es la ciencia del corazón, hablaremos más de la sabiduría intuitiva que de la efectividad de los conocimientos mentales. Evitaremos por ello hablar de la ciencia de los centros practicada todavía por muchos aspirantes espirituales atraídos por el tibio calor de los yogas trascendidos, citando aquí unas palabras del maestro, y sólo por motivos de referencia será citada en este libro. La ciencia de los centros fue útil en las primeras edades de la vida humana, cuando el impulso espiritual del logos planetario indujo a una jerarquía angélica muy especializada a la construcción de los vehículos etéricos del hombre y a avivar dentro de los mismos aquellos puntitos de luz que más tarde, y merced al lento aunque persistente trabajo de la evolución, se convertirían en los centros etéricos que hoy conocemos bajo el nombre de chakras. Los chakras, como esotéricamente se sabe, están vinculados con la actividad de los 7 rayos y tienen como misión fundamental transmitir las cualidades psicológicas pertenecientes a los logos planetarios, señores de los 7 planetas sagrados, que bajo forma de energías particulares rigen cada uno de los astros de nuestro sistema solar. El desarrollo de los chakras se realiza a medida que evoluciona el alma humana y no debe asignárseles una atención especial o preponderante a menos que así lo indique o aconseje el maestro de acuerdo con el grado de evolución de un discípulo y siempre visando el desenvolvimiento de un plan de servicio inteligentemente calculado. Utilizar la ciencia de los centros como vehículo de desarrollo de la conciencia puede tener catastróficos resultados si no se tiene al lado a un perfecto iniciado que haya logrado realizar con pleno éxito los 12 trabajos de Hércules dentro del corazón. Tenemos, por tanto, ante nosotros una perspectiva muy clara de nuestra particular misión como discípulos mundiales y como posibles colaboradores de la obra de la jerarquía aquí en la Tierra, y es la de seguir la ruta luminosa del corazón, sabiendo que el desarrollo progresivo de cada uno de sus 12 pétalos repercutirá asimismo en la evolución de los demás chakras etéricos, los cuales vibran a una frecuencia menor y precisan ser estimulados a fuerza de corrientes de energía cada vez más puras de vida espiritual. Visando nuestro trabajo futuro sobre el Agni Yoga y el orden de nuestros esfuerzos en el presente, quizás sería interesante orientar nuestras pesquisas internas de acuerdo con las capacidades de acción que podrían ser utilizadas de inmediato, tales como nuestras predisposiciones kármicas orientadas por determinadas corrientes astrológicas, afectando directamente nuestra vida psicológica y ofreciéndole un campo de trabajo positivo y creador. Veamos al respecto las siguientes analogías. A continuación, y bajo el título El Agni Yoga y los 12 trabajos de Hércules, el autor Vicente Beltrán nos presenta un diagrama en el que establece unas analogías y correspondencias. Entre estas correspondencias se tratan las siguientes: la constelación, el tipo de cualidad, el pétalo a desarrollar y la nota clave de cada uno de los signos del zodíaco. Constelación de Aries. Le corresponde la cualidad del fuego, siendo el pétalo a desarrollar el de resolución. La nota clave de este signo Aries es: yo surjo y desde el plano de la mente gobierno. Constelación de Tauro. Le corresponde la cualidad tierra. El pétalo a desarrollar, iluminación, siendo la nota clave del signo de Tauro: yo veo, y cuando el ojo está abierto, todo se ilumina. Constelación de Géminis. Cualidad, aire. Pétalo a desarrollar, relación. Nota clave del signo de Géminis: yo reconozco a mi otro yo, y al menguar este, crezco y brillo. Constelación de Cáncer. Cualidad, agua. Pétalo a desarrollar, estabilidad. Nota clave del signo de Cáncer: yo construyo una casa iluminada y dentro de ella moro. Constelación de Leo. Cualidad, fuego. Pétalo a desarrollar, afirmación. Nota clave del signo de Leo: yo soy aquello y aquello soy yo. Constelación de Virgo. Cualidad, tierra. Pétalo a desarrollar, revelación. Nota clave del signo de Virgo: yo soy la madre y el hijo. Yo soy Dios, yo soy materia. Constelación de Libra. Cualidad, aire. Pétalo a desarrollar, equilibrio. Nota clave del signo de Libra: yo soy el equilibrio y elijo el camino que conduce a través de dos grandes líneas de fuerza. Constelación de Escorpio. Cualidad, agua. Pétalo a desarrollar, valor. Nota clave del signo de Escorpio: yo soy el guerrero y salgo triunfante de la batalla. Constelación de Sagitario. Cualidad, fuego. Pétalo a desarrollar, aspiración. Nota clave del signo de Sagitario: Yo soy la meta, yo alcanzo la meta y pruebo otra. Constelación de Capricornio. Cualidad, tierra. Pétalo a desarrollar, redención. Nota clave del signo de Capricornio. Yo estoy perdido en la luz suprema y a esa luz le doy la espalda. Constelación de Acuario. Cualidad, aire. Pétalo a desarrollar, renovación. Nota clave del signo de Acuario. Yo soy el agua de vida, vertida para los hombres sedientos. Constelación de Piscis. Cualidad, agua. Pétalo a desarrollar, revelación. Nota clave del signo de Virgo. Yo soy la madre y el hijo. Yo soy Dios. Yo soy materia. El estudio de estas analogías podría informarnos acerca de las razones especiales por las cuales la jerarquía planetaria induce a los discípulos avanzados de los asramas a iniciarse en las prácticas del Agni Yoga. Según nos dijo el maestro en cierta ocasión, el Agni Yoga es la síntesis de todos los demás yogas. Lógicamente, debemos admitirlo así si tenemos en cuenta que el chakra cardíaco ocupa el centro vital del cuerpo etérico en donde están alojados todos los chakras. Empezar a trabajar sobre el corazón, utilizando creadoramente las energías, sin ofrecerles resistencia a las corrientes de vida astrológica del sistema y las que proceden del zodíaco, es el principio del sendero iniciático, el cual pasa por el corazón y es el resultado del éxito del trabajo que va efectuando Hércules, el discípulo perfecto, a medida que avanza hacia el arquetipo señalado por la divinidad para la gran familia humana.